cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Aquí iniciamos Cortos desde la casa. Como todos los años, el Encuentro de Otro Cine hace su entrada en estos meses. Quienes quieran asistir a este encuentro, Darío Males les tiene un corto informe sobre las actividades que se desplegan a partir del 22 de mayo. Faltan 10 días para que el festival Encuentros del Otro Cine EDOC 13 dé inicio en las salas de la capital. En esta ocasión se ha preparado un repertorio cinematográfico con tintes políticos. En Quito las funciones iniciarán desde el 22 de mayo hasta el 1 de junio en las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Incine, Cineflaxo, 8:30, mientras que en Guayaquil estarán presentes desde este 24 de mayo hasta el 3 de junio en las salas del Max Cine. La 13ª edición del EDOC estará dividida por secciones, entre las que se destacan, por ejemplo, Palabra Política, sección relacionada con los grandes conflictos y con la memoria histórica de varios países del mundo. Precisamente los temas políticos serán uno de los atractivos que propone el EDOC 13, películas como Zaptra, del director ruso Andriy Grasev, que trata sobre las intervenciones artísticas del grupo Boina. En la misma línea política se destaca el film The Act of Kill, de los cineastas estadounidenses Joshua Oppenheimer y Christine Sain. Una película que aborda el genocidio indonesio a través de las recreaciones de los crímenes a cargo de los mismos paramilitares que los cometieron. A la par, se hace una crítica al cine gángster norteamericano, del cual estos paramilitares indonesios son fanáticos. En entrevistas, Manolo Sarmiento, director de Cine Memoria y del festival, ha señalado que este año se dará más espacio al cortometraje y al documental experimental. En este ámbito, una de las películas que sobresale es Rugrats, de Michael Palmieri y Donald Mosher. En el plano nacional se proyectarán películas que han ganado renombre en los últimos tiempos, como El silencio en la tierra de los muertos, de Tito Molina, 13 puertas, de David Rubio, Carlitos, de Santiago Guayasamín, El conejo Velasco, de Pocho Álvarez, o César Grill, de Darío Aguirre, entre otras. Además, habrá una sección de películas que narran historias íntimas de parejas. Así que ya lo saben, estas y muchas cintas más podrán encontrarlas desde el 22 de mayo hasta el 1 de junio en las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Incine, Cine 8:30 y Cine Flaxo. Quienes quieran iniciar la semana con un despliegue de danza podrán presenciar la obra El Eco de tu Adiós, que lo estará presentando el elenco clásico del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Ya lo saben, este martes 13 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19:30. El Festival Ecuador Bajo Tierra en pasados días se convirtió en la vitrina de presentación de tres documentales: Comuna en Jabao, Arajuno Imaginado y Arena Azteca. Estrenos que han encontrado en este espacio el lugar para poder proyectar sus obras y sobre todo sus ideas. El Festival Ecuador Bajo Tierra, que se proyecta hasta este 25 de mayo en Quito, Guayaquil, Cotacachi, Manta y Playas, promete ser un momento oportuno para pensar e impulsar el cine documental en el país. Libertad Gils, directora de La Comuna en Gambao, en el 2012 obtuvo el Premio Nuevo Mariano de la Creación Artística, gracias a la videoinstalación en la que grabó las impresiones de los comuneros al ver el primer corte de la cinta. Uno de los objetivos de este documental es inmortalizar en un formato audiovisual la historia de esta comunidad, cuya permanencia en el territorio nacional es constantemente amenazada por diversos proyectos empresariales que buscan apropiarse de sus tierras. En ese sentido, la Cámara de Gils vuelca su atención hacia la vida de estos tres fundadores de Gambao. Son ellos quienes hablan de este tipo de sociedades y además definen la necesidad colectiva de mantenerse al margen de los planes municipales. La convivencia de 5 meses en esta comuna reveló el trabajo de Gils. Las revoluciones son definidas como procesos sociales y culturales en las que generalmente se intenta dar un cambio positivo a varios estamentos. En los pasados sucesos de 2011, en Egipto, varias piezas arqueológicas salieron del país de manera ilegal, que tras investigaciones están por volver al Estado egipcio. En un comunicado, el ministro egipcio de Antigüedades, Mohamed Ibrahim, explicó que el tribunal británico ordenó recientemente la devolución de esas piezas incautadas a una persona sancionada ya con una multa de 12.000 libras por falsificar los documentos de la propiedad de las mismas. Las antigüedades que fueron ofrecidas a la venta en internet por la casa de subastas británica Christie's Bohams esperan que sean entregadas la próxima semana a la Embajada Egipcia en Londres. Entre ellas figura una descubierta en el año 2000 y que estaba en el registro arqueológico de la ciudad monumental de Luxor, al sur de Egipto, lo que hizo saltar las alarmas y a las autoridades adoptar medidas legales para retirarlas de las subastas. La citada pieza, hallada en el 2000, es un fragmento esculpido en granito rojo de un prisionero que formó parte de la base de una estatua del faraón Amenhotep. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Les acompañó Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.